Oye, mi amor. ¿Qué? Perdóname, perdóname. Como quisiera que algún día valoraras el amor que yo sentía por ti. Entenderías que el alma mía está dolida y nunca más quiere saber de ti. Oye, mi vida, de mi vida, ven y charlemos que las cosas no son así. Tú eres mi reina consentida, si tú me dejas así veo pronto llegar mi fin. Yo siempre te lo advertí, pero lo quisiste así. Ahora tú vas a sufrir lo que me hiciste vivir. No te voy a perdonar, conmigo no juegas más. Hoy pongo punto final, pues ya no más, ya no más. Quiero pedirte perdón con todo mi corazón. Jamás te vuelvo a fallar. Dame otra oportunidad para poder demostrar que lo que siento por ti es un amor de verdad. Yo quiero hacerte feliz. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Alex Pinzón, no te perdono. Ay, hombre. Oye, Karen, ¿por qué me tratas así? Hoy pongo punto final, pues ya no más, ya no más. Quiero pedirte perdón con todo mi corazón. Jamás te vuelvo a fallar. Dame otra oportunidad para poder demostrar que lo que siento por ti es un amor de verdad. Yo quiero hacerte feliz. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Y es que no puedo vivir sin ti, mi reina. Que no. Ay, ve, sí.